y también a algunos civiles que tomaban clases en una escuela de aviación que funciona en ese aeródromo por la causa narcoavión. Basta de tercerizados. Trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca bloquearán desde las 15 de la tarde las boleterías en la estación Constitución. Reclaman la incorporación de 60 personas a la planta permanente. El ejército exige abandonar la plaza Tahrir. El ejército egipcio, que tras la renuncia de Mubarak se hizo cargo del gobierno, le exigió a los manifestantes que aún permanecen en la Plaza de la Liberación que abandonen el lugar bajo la amenaza de comenzar a detener a los que no cumplan con la orden. Más movilizaciones populares en el mundo árabe. Una nueva manifestación popular antigubernamental en las calles de Sanaa, la capital de Yemen, exigió hoy por cuarto día consecutivo la renuncia del presidente Ali Abdullah Saleh. Renuncia el primer ministro palestino y todo su gabinete. Le presentaron su renuncia al presidente Mahmoud Abbas, quien decidió aceptar la dimisión. Ocurre luego de que la autoridad palestina llamara a elecciones para septiembre y el grupo islamista Hamas rechazara la propuesta. Comenzó clausura. Boca, que en la previa era uno de los grandes candidatos para quedarse con el torneo, empezó el campeonato de la peor manera. Cayó por 4-1 como local ante Godoy Cruz. River empató con Tigre y sigue complicado con la promoción. Ganó Racing y hoy debuta Huracán, otro de los que buscan alejarse de la zona del promedio. Pecho frío, 4864-0489 y 4866-1095, uno disfrazado de pelota de fútbol, el otro de... ¿Cómo se llama lo de polo? ¿Cómo se llama la pelota de polo? ¿La bocha de polo? La bocha. La bocha de burguesa, esa. La unión ferroviaria fue allanada por el crimen de Mariano Ferreira. El operativo fue realizado por efectivos de la Gendarmería Nacional en el local que tienen en la calle San José al 300. Esto lo ordenó la jueza de instrucción Vilma López. Los gendarmes secuestraron ropa de trabajo, uniformes azules con fosforescentes anaranjados, cascos, borseguíes, según relataron testigos de la agencia. Y en el operativo continúa este mediodía, también habrían secuestrado documentación y papeles, según otras fuentes. Otra que quedó del fin de semana, y esta es bastante trágica, falleció un empleado de Metrovías por una descarga eléctrica. Un trabajador del área de mantenimiento de material rodante fue fulminado por una descarga eléctrica mientras realizaba un mantenimiento en los coches. El cuerpo sin vida estuvo un tiempo largo en el lugar de los hechos hasta que vinieron las autoridades, y los compañeros comentaron que fue una innecesaria presión por parte de la jefatura para terminar los trabajos, lo cual, como siempre, desemboca en accidentes fatales o en accidentes laborales. Tiene que ver de vuelta con este tipo de presiones de parte del empresariado. Sí, por falta de inversión también, ¿no? Exactamente. Llévalo puesto. Una mañana informativa que se pone sola. Llévala puesta. muerto. No. Siguen la temperatura en 23 grados 4 décimas y estamos en otra vez en lunes. Otra vez en lunes, pasaron un par de semanas de negociación o de discusión acerca del salario docente. Estamos en comunicación con Manuel Gutiérrez de ADEMIS. Hoy a la mañana hicieron una conferencia de prensa. Estamos. Muy buenos días, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bien. Manuel, dale, seguimos. No, comenzamos otro año, digamos, con el tema, bueno, de estas líneas y contramarchas, ¿no? De las discusiones paritarias, docentes, en este caso la conferencia de prensa había diversas organizaciones gremiales que reclaman por una paritaria nacional, ¿no? ¿Cómo está la situación docente en este momento y cómo ves, digamos, que va a continuar esto? Mira, la situación docente del país y en la ciudad de Buenos Aires, digamos, es una situación difícil. Porque hay expectativas y exigencias por parte de los docentes de recuperar su salario frente al proceso inflacionario que se ha vivido y que se vive. Se está pidiendo 1.500 pesos de sueldo inicial y se está pidiendo, en el caso de ADEMIS, una recomposición del 32%, 600 pesos al sueldo básico. Bueno, te quiero decir que todavía ni a nivel nacional ni a nivel de la Ciudad de Buenos Aires hay una propuesta concreta. Inclusive la Ciudad de Buenos Aires ni siquiera se ha convocado a la mesa salarial. Bueno, una situación de estado de alerta y movilización permanente de los sindicatos. Sí. Estamos esperando, digamos, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que convoque a la mesa salarial, que no se dilate más y que la paritaria nacional también se expida en cuanto a cuál va a ser el piso. Claro. De salario inicial para, bueno, empezar, digamos, no para empezar, para tener un parámetro, porque en realidad la Ciudad de Buenos Aires ya podría haber empezado las negociaciones, porque la Ciudad de Buenos Aires forma parte del Consejo Federal, que discute también la educación, que discute las pautas salariales de todo el país. Pero bueno, esta es la situación. Digamos, tanto el gobierno nacional como de la Ciudad de Buenos Aires, con diferentes mecanismos, dilatan la respuesta. Sí. Y bueno, el inicio de clases se acerca, pero lo que hay que señalar realmente es que de no haber una respuesta positiva y en tiempo y en forma, se peligra el inicio de clases, ¿no? Manuel, según tu experiencia, imagino que no es la primera vez que discuten situaciones salariales en principio de año, ¿el gobierno de la ciudad está atrasado con respecto a otros años en cuanto a convocar a la mesa? Y mira, siempre han utilizado la excusa de que mientras no esté resuelta la paritaria nacional no se puede. Y sí, eso no es así. Inclusive el ministro dijo que la iba a convocar más allá de resultado de la mesa salarial nacional, es decir, sí, la iba a convocar paralelamente. La mesa nacional se convocó, pero la ciudad no. Sí. Y si ellos siguen la estrategia de especular hasta el último momento, sí, también medio como para forzar las negociaciones, como cuando una cosa es negociar con un mes de anticipación, otra cosa es sobre sí, el inicio de las clases, ¿no? Y digamos, ¿quién se siente más presionado? Porque también es una discusión interesante con el gremio docente. Digo, pareciera ser que la ciudad se juega a que no inicien las clases tampoco, digamos, ¿no? Como que hay una situación donde tampoco le importa demasiado porque jugaría al desprestigio del trabajador docente. Sí, yo creo que hay una lógica por parte del gobierno de la ciudad de estigmatizar a los docentes y de que el paro, digamos, aleja a los docentes de la consideración pública, ¿no? Claro. Pero bueno, nosotros no tenemos la respuesta a los padres de ese punto de vista, claro. Pero bueno, ellos políticamente juegan a ese desgaste, ¿no? Como vos decís. Perfecto. Bueno, ese tema de tapar el cielo con las manos, digamos, y bueno, es una política que en todo caso tiende a la confrontación con el sistema público de enseñanza, a su degradación, a su vaciamiento, a la estigmatización. Esa es la política, ¿no? Mientras tanto aumenta el subsidio a las escuelas privadas. Vaya a saber por qué, sino porque, digamos, el subsidio a las escuelas privadas, siendo que hay escuelas públicas suficientes como para dar respuesta a las necesidades educativas de nuestra sociedad, bueno, pues igual, la sigue aumentando, el subsidio, bueno. Es una política de confrontación y vuelve a instalarse el tema de la confrontación en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Perfecto, Manuel, te agradecemos mucho la participación en el programa y seguimos en contacto para ver cómo continúa este tema. Muy amable, muchas gracias. Era Manuel Gutiérrez, prensa ahora del gremio ADEMIS. A tu jefe, a tu vieja, a tu suegra, a Mirta, a Mauricio, a Cristina, a la derecha recalcitrante, a los ratis, a esa o ese compañero insoportable del colegio secundario, al comerciante que tiene monedas y tiene la caja llena, al bondi no para. ¿Y vos, a quién te llevas puesto? Andaré por los caminos que yo pueda saber, pasaré por tu ventana para pedir perdón, buscaré por los caminos donde pueda creer, gritaré a los cuatro vientos que no quiero perder. Temprano para ver pasar el sol, compraré una pirineta para sentirme bien, seguiré pensando que ya nada es igual, que me voy a morir antes de que pueda dar. Ay, amor, viento de tu corazón. Andaré. para saber. Pasaré por tu ventana para pedir perdón. Buscaré por los caminos donde pueda creer. Gritaré a los cuatro vientos que no quiero perder. Va sanando el tiempo las heridas. Va sanando el tiempo al corazón. Va sanando el tiempo las heridas. Va sanando el tiempo al corazón. Tiempo las heridas, va sanando el tiempo al corazón, va sanando el tiempo las heridas, va sanando el tiempo al corazón. Esto no es un curador, llévalo puesto. Esto no es un informativo. Llévalo puesto. Ese hecho radial de la mañana, difícil de catalogar. Llévalo puesto. Tenemos en lo que se dice en parrilla algunas cosas guardaditas que en algún momento vamos a sacar. Sí, sorpresa, ¿no? Sí, ahora 10 y 29 se nos está cayendo encima la tanda. Pero por ahí metemos hoy un temita que es el hit de Egipto, de la revuelta y la revolución egipcia. A los oídos de ustedes no acostumbrados a la música con reminiscencias árabes, por ahí no les gusta demasiado. A mí tampoco, ¿no? Pero es lo que se está escuchando hoy en la Plaza Tahrir, ¿no? Está bueno. El chabón que quiere levantar minas en el fogón egipcio toca ese tema. En vez de Mejía Godoy o Silvio Rodríguez, mete ese temita. 4864-0489, 4866-1095, es uno con turbante y otro con sura, los teléfonos están así como disfrazados árabes, sí. Y vestidos árabes, ¿no? Disfrazados, y ¿qué tenemos? Llévalo puesto 2011, @gmail, es el mail, llévalo puesto 2011.blogspot.com, es el lugar donde guardamos el cofre de los recuerdos de llévalo puesto. Sí, después tenemos en Twitter llévalo puesto, en Facebook también, así sí. Que por donde quieran. Epa, suena feo para un lunes. Arrancamos y venimos dentro de 5 minutos. Este es el comienzo de la bajada de línea. Las personas generan muchos sonidos. Money, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got money in your face, big disgrace. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Rock you, sing it. We rock you. Ya. Menos silencio. Eso no es pro. Eso no es pro. Eso no es pro. Espacio publicitario. Takuru, red de economía solidaria. Si te interesa consumir productos de Red Takuru o sumarte a esta construcción, mándanos un mail a info@redtakuru.com.ar o consulta nuestra página web redtakuru.com.ar. Takuru, tejiendo redes para el cambio social. Obras completas. Los mejores discos del año 2010, escúchalos enteros aquí en La Tribu. Obras completas. De lunes a viernes, de 14 a 16 horas. Por La Tribu. Salió el número 2 de revista Crisis. Hipótesis y balances de una década política impensada. Un tiempo que no termina con la muerte de Kirchner. Revista Crisis. Conseguila en los kioscos de Capital y el Conurbano. Y en librerías del interior. FM La Tribu, noticias, la agenda periodística de La Tribu, online. Noticias. Por eso los vecinos decidimos motorizar el pedido, que bueno. En línea. Fin de espacio publicitario. Aviso, su sistema tiene virus. Oh, shit. www.fmlatribu. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Estoy quemado. Este es el final de la bajada de ritmo. De quién lo sucede, de quién no, sí. Hay una interna entre diferentes grupos empresarios, sí. A favor y en contra de la postura de la UIA. Exactamente, de todas maneras es hasta jocoso la discusión acerca de la democracia interna de una unión de empresarios, ¿no? Sí. Son como contradicciones en términos, como inteligencia militar, por ejemplo, ¿no? La democracia interna de la UIA, es una cosa interesante tener a Mendiguren, a Méndez, esos tipos discutiendo estatutos, elecciones, sí. Como si fuera un sindicato. Bancándose las elecciones, ¿no? Exactamente, y lo que también demuestra es que hay facciones encontradas dentro de la Unión Industrial Argentina, que es solamente una parte del empresario argentino, ¿no? Digamos, tenés la CGE, la UIA, la AEA, hay un montón de siglas y nombres de grupos empresariales y de lobby. Básicamente es un grupo de lobby. Exacto. Que discuten políticas a partir de sus propios intereses. Estamos en comunicación con Eduardo Lucita, economista de casi de cabecera de otros programas nuestros. Eduardo, muy buenos días. Muy buenos días. Escucho muy bajito. Suele pasar, Eduardo. Hoy lunes además tenemos un problema de voz, los dos, tanto Carolina como yo. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamar. Eduardo, bueno, estábamos tratando de dilucidar un poco, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando dentro de la Unión Industrial Argentina? ¿Qué es lo que se está discutiendo? Mira, es un problema, tengo la impresión que es bastante complejo, porque tendencias y confrontaciones dentro de las asociaciones patronales siempre hubo en distintos lugares, ¿no? Pero en este caso me parece que es más complejo que en otras oportunidades. Expresa de alguna manera esta enorme fragmentación que vemos en la sociedad argentina, sí. Y que acá está cruzado por intereses económicos y personales bastante diferenciados, ¿no? Hay que decir que esta es una central patronal que es muy distinta a las otras patronales que hay. Por ejemplo, los agrícolas ganaderas, sí. Son cuatro entidades empresariales que expresan corporativamente distintos intereses y que coordinan en determinados momentos a través de la mesa de enlace. O las instituciones financieras, que está la Asociación de Bancos y la Asociación de Bancos de la República Argentina, que expresan claramente capitales nacionales y capitales extranjeros. Pero acá no es así. En la UIA están las grandes empresas, las chicas, las nacionales, las multinacionales, están los proteccionistas, los que necesitan protección estatal para el mercado interno, y están los librecambistas, que trabajan todo para el mercado mundial, ¿no es cierto? Así que es mucho más complejo, ¿no? Esto se complejiza más porque es un hecho casi inédito que un presidente de una determinada entidad, cualquiera fuera, renuncia dos meses antes de terminar su mandato, y en vacaciones, o sea que renunciar en el abril no le costaría nada, ¿no? Claro. O sea, quiere decir que hay un trasfondo interno muy muy fuerte, más aún cuando desde el 2005 no hay elecciones internas. Hay un acuerdo entre las dos corrientes, una que se llama Industriales y otra la corriente Celeste y Blanca, sí. Para alternarse en el mando de la entidad, ¿no? Son acuerdos que no son estatutarios, son acuerdos no explicitados, pero que existen como tales. Exacto. Como en el caso de la CTA, que había un acuerdo para turnarse hasta que en un determinado momento el acuerdo no funcionó más, ¿no? Ahora, todo esto es a través de todas estas grandes crisis en las entidades patronales, como fue también en los años 74, 75, como fue también en el periodo 45-55, aparecen con fuerza cuando hay una determinada intervención estatal, ¿no? Que juega en determinado sentido, ¿no? Uh-huh. Acá está claro que a partir del 2003 se puede evaluar como se quiera, pero hay un Estado que interviene en la economía mucho más de lo que lo hacía en la década de los 90. Se puede decir mucho menos de lo que lo hacía en otras experiencias históricas, pero mucho más que en los 90, ¿no? Entonces esto da origen a que estos fraccionamientos y estos acuerdos llega un momento que no alcanzan para representar el conjunto de los intereses que hay en una central patronal, ¿no? De todas maneras, este conjunto de intereses que empiezan a entrar en pugna o que están en pugna objetivamente no es parte de una crisis de acumulación de algún sector, no es que la está pasando mal un sector y que entonces hay una discusión acerca de quién se salva y quién no. Hay a ver quién discute o quién toma más parte de la torta que se reparte a nivel industrial, ¿no? Sí, sobre todo definiciones hacia el futuro, ¿no? Porque en este momento todos los sectores empresarios están ganando mucho dinero. Sí. Algunos más, otros menos, pero todos están tranquilos. Ustedes vieron que no hay grandes críticas, no hay grandes problemas. El horizonte económico está despejado de aquí, en principio por todo este año, pero yo tengo la idea de que por varios años para adelante está despejado. La deuda ha pasado a segundo plano. Sí. El problema más serio que hay es la inflación. No, entonces los industriales no hay grandes conflictos con el gobierno ni con el Estado. Entonces, pero sí hay una perspectiva de futuro. Tiene que ver el mercado interno, cómo se va a proyectar el país, qué tipo de programas, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Y no es casualidad tampoco que esto se plantee, digamos, en un año electoral, ¿no? Claro, bueno, además viene el año electoral y además está en el tema de las paritarias también, ¿no? Yo creo que está todo, pero es complejo porque fíjense en ustedes que las dos tendencias que hay es uno que se llama industriales, o sea, si dentro de la unión industrial hay una tendencia que se llama industrial, y la otra, ¿qué expresa? Bueno, la otra se llama celeste y blanca, ¿no? Antes, hasta el 2000, había dos tendencias, el MIN, Movimiento de Industriales Nacionales, que está muy claro lo que decía, sí, y el Movimiento Industrial Argentino, que eran todos los que no solo que tenían intereses acá, pero no eran nacionales. Bueno, hoy todo eso está mezclado, porque dentro de la celeste y blanca hay grandes empresas muy concentradas, hay empresas multinacionales, ¿no? Sí. Digamos, concentra alimentos, automotrices, laboratorios, y dentro de los industriales están los grandes industriales argentinos como Arcor, que es una empresa de capitales argentinos, y como Techín, que en principio son capitales argentinos, vaya uno a saber, ¿no? Pero además con estos dos grandes gigantes de la industria argentina hay muchas pymes. Y dentro de todo esto de industrial, hay muchos que trabajan para el mercado interno, ¿no? ¿No? Por ejemplo, metalúrgicos, textiles, calzados, cierta rama de los autopartistas. Ahora, otro sector fuerte de los autopartistas, que está encabezado por Rodolfo Achille, que da la casualidad que iba al colegio secundario conmigo, es una casualidad, ¿no? Comparten, por ejemplo, con Ratazzi, el titular de la Fiat, que es una gran multinacional exportadora, ¿no? Sí. Entonces, es todo muy... La situación es toda muy compleja. Ahora, estaba revisando un poco antes que ustedes me llamaran para pensar algún artículo en relación a esto, y resulta que el asunto se destapa porque Aluar, que es de... El titular de Aluar, que es el histórico de la familia Madanes, que expresa Aluar y Afate, que son dos capitales claramente nacionales, especialmente Afate compite con toda la rama de ¿cómo se llama? De neumáticos, sí, para los automotores de distintos tipos, es claramente de capital nacional, siempre ha apoyado las experiencias, Aluar y Afate siempre estuvieron apoyando en el 74 y antes las experiencias nacionales, ¿no? Sí. Entonces, este Madanes, que no está en la UIA, planteó que en la UIA tiene que haber elecciones, no hay que cumplir el acuerdo. Y inmediatamente lo apoyaron Ratazzi, que es de una multinacional de la Fiat, y este es compañero mío, Rodolfo Achille, que es de un autopartista muy importante, ¿no? Y eso es lo que ha desatado la tensión, porque los otros, los industriales, donde están las multinacionales y eso, o algunas multinacionales, plantean que esto es una maniobra para que Méndez sea reelegido. Pero resulta que Méndez, en 72 horas, presentó tres comunicados, uno que renunciaba, otro donde explicaba que renunciaba y otro que finalmente que dice que su renuncia es indeclinable, porque la primera no había sido indeclinable, ¿no? Entonces da lugar a una cantidad de sospechas, ¿no? De todo tipo. Ahora, el asunto es más complejo porque le corresponde poner al presidente Leguía al sector de industriales. Ahora, el sector de industriales se pensaba que era un número puesto de Mendiguren, que fue el autor de la macro devaluación en la época de Dualde, del gobierno provisorio de Dualde, luego de la crisis del 2001, y que la gran devaluación fue lo que permitió toda esta, sobre la base de pulverizar los salarios, permitió toda esta enorme recuperación industrial, exportar, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pero, pues, ¿no? ¿Cómo? No, sí, que puede ser también que esté demostrando, ¿no?, estas medidas por ahí, que en realidad lo que hacen los industriales también es cuidarse, como decía Fede hoy, su propia ganancia, y hay políticas por ahí muy unilaterales que está tomando el gobierno, medidas económicas, que hace rejerajar esto, ¿no? O sea, con Tachín tiene una política diferente a la que tiene con Aluar, diferente a la que tiene por ahí con el grupo Telefónica, digo, sí. Eso es como que me parece que también... A jugar. Claro, la política del gobierno, claro, porque el gobierno beneficia, el gobierno mal o bien trata de proteger ciertos mecanismos de mercado interno, por ejemplo, está tomando una serie de medidas para favorecer la producción de autopartes en la Argentina y que no se importen tanto de Brasil y de otros lugares, ¿no? Entonces eso hace que todo un sector autopartista que trabaja mucho para el mercado interno, a diferencia de otro sector autopartista que exporta autopartes a México y a China, estén apoyando las políticas del gobierno, y eso introduce una cuña dentro de la Unión Industrial, ¿no? También está la otra maniobra, que todo el grupo de industriales finalmente le dijo que no a de Mendiguren e imponen a un tal Kaufmann, que no tengo presente ahora de qué industria representa, pero es que es un personaje importante dentro de AEA, de la Asociación Empresaria Argentina, que es claramente el núcleo fuerte que surgió en la época de los 90, ¿no? Entonces esto genera, y es el grupo Clarín, entonces esto genera una serie de ripideces internas, ¿no? Eduardo, muchísimas gracias por la comunicación. Queda un montón de tela por cortar. Obviamente esto es solamente un primer encuentro, un primer acercamiento a este problema de la UIA, que seguramente va a tener una cola enorme, ¿no? Sí, hay que seguirlo. En otras épocas, en la década de los 70, se seguía mucho la representación, la relación del Estado con los empresarios. Había un trabajo histórico, no recuerdo el nombre del autor, pero que era de Tapas Verdes, que decía... el Estado y los empresarios, ¿no? Que es muy importante seguir. Esto es una cultura que se perdió, ir analizando el comportamiento de las distintas fracciones empresariales y cuál es la lucha. Y esta lucha aparece con claridad cuando hay políticas estatales. Exacto. Gracias, Eduardo Lucita, por la comunicación. Mañana aparentemente se va a definir quién sigue en la UI, así que seguiremos atentos al tema. Que le vaya bien. Buenos días. Buenos días. Porque hoy es 14 de febrero y porque es el día de San Valentín y este día me lo paso por lo más profundo de mi ser. Hoy toda la semana temas que tengan que ver con el odio y vinculados a ello. Un clásico, Ingrata. Ya no te creo nada, Ingrata. Let me Oral por la causa Díaz-Bessone. A las 9 y media de la mañana comenzará una nueva sesión del juicio oral y público en la causa Díaz-Bessone, en el que 6 exmilitares son juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el principal centro clandestino de detenciones de Rosario. Asamblea Interclaustros en el Nacional Buenos Aires. Las asociaciones docentes y el Centro de Estudiantes y Graduados del Colegio Nacional Buenos Aires van a realizar una asamblea interclaustros para decidir medidas de fuerza en el caso de que no haya respuestas favorables del rectorado ante los despidos producidos a fines del año pasado. Recordemos que fueron 27 docentes. Hay paro total en Gas Natural Ban. La Asociación de Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, derivados y afines, realizará desde las 6 de la mañana un paro total de actividades ante el despido de un trabajador especializado del área operativa de regulación por parte de la empresa Gas Natural Ban. Denuncian que la medida es arbitraria y discriminatoria. A las 8 de la mañana realizarán una asamblea general en las puertas del Centro Operativo San Martín. Y 51 en la ciudad de Buenos Aires, 24 grados 3 décimas, una máxima para hoy de 28. Al cabo de 75 años, cada uno de nosotros generó cerca de 25 toneladas de residuos. Nuestra basura. Toneladas de basura, basura y consumo es el tema de la semana, es el tema que desarrolla la producción de Llevar lo Puesto, en este caso de la mano de Lucía Sabini. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Lu. Bien, todo bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están los oyentes? Bueno, como bien dijiste vos, Caro, vamos a hablar sobre el tema de la basura. Es una problemática urbana bastante importante a la cual no le damos mucha bola, pero deberíamos. Vamos a empezar haciendo algunas anotaciones, como por ejemplo, pensar qué tipos de desechos tiene una sociedad. La domiciliaria, de la cual la mitad es orgánica, que es la bolsita que sacamos todos los días. Sí. Está la basura extraordinaria, que se divide en jardines y onato público, y la de muebles y escombros. Jardines y onato público, yo lo busqué en internet, onato. Ajá. Onato es la parte que tiene que ver con el ahorramiento público. Claro, exactamente. Ajá. Después está la basura industrial, que bueno, obviamente viene de las industrias, y dependiendo la especialidad, algunas se tira, algunas se quema, tortura, incineradores. Muchas veces se instalan cerca de los ríos, como poder darlos en caspores, y así, ¿no? Lo vemos. Después está la basura hospitalaria, que es patogénica, que se quema por ley. También es un tema, el tema del quemado es todo un tema aparte. Sí. Y por último, la basura cloacal, que sabemos se deposita en los ríos. El río de la Plata también es un gran depósito. En Berazategui, por ejemplo, ahí en el Pau. Que podrían tener un tratamiento previo y no lo tienen. Exactamente. tantas cosas podría hacer. Después, algunos datos interesantes tienen que ver con el 35% del total de la población argentina se concentra en el área metropolitana de Buenos Aires. El 40% de los residuos del país se genera en esta misma región y es ahí mismo también donde están radicadas el 40% de las industrias que están radicadas en Argentina, localizadas en esta zona. Las toneladas mensuales de promedio por año, digamos, que se generan de basura son 435.000 toneladas. Diariamente, para que nos hagamos una idea, son casi 15.000 toneladas. Y casi la mitad de todo esto está en el área metropolitana. O sea que las políticas que se dirimen acá son como esenciales, digamos, para mejorar. Vamos a escuchar unos audios pequeñitos que nos dan una idea de todo lo que tiene que ver con cantidades y demás. Tomemos la generación promedio en Argentina, que es de 910 gramos por persona por día. Y hagamos otro ejercicio hipotético. Supongamos que una persona de 1,80 m coloca su basura toda su vida sobre una superficie de 1 m², compactándola. En un año, junta 332 kilos, y la altura del cilindro de 1 m² de base, donde compactó la basura, ya tiene 55 centímetros. Al cabo de 75 años, cada uno de nosotros generó, según este ritmo de generación actual, cerca de 25 toneladas de residuos. Si la seguimos apilando y compactando, construiremos un llamativo cilindro de más de 40 metros. Parte de esa basura, como algunos plásticos o los vidrios, duran más de 1000 años. Y todo esto está mezclado con componentes tóxicos que inutilizan el conjunto. En los países en desarrollo, prácticamente la mitad de los residuos son materia orgánica. No se ve razonable que la mitad de los 7 millones de toneladas diarias de residuos sean materia orgánica residual extraída justamente del ambiente, que en vez de continuar su ciclo abonando el suelo que nos volverá a dar de comer, quede mezclada con productos peligrosos que, aunque sean menores en proporción, inutilizan el conjunto. Y sin hablar del valor económico tanto de esta fracción orgánica como de todos los otros componentes como plásticos, metales, cartones, etc. El ejemplo de que una gota de PCB puede convertir en residuo un tonel de vino es muy ilustrativo. Sí, sí, sí. Todos deberíamos reciclar. Pero reciclar no es suficiente. Reciclar nunca será suficiente, por algunas razones. Primero, la basura que sale de nuestras casas es solamente la punta del iceberg. Por cada bolsa que pones en la calle, 70 bolsas se hicieron río arriba solamente para hacer la chatarra en esa única bolsa que pusiste en la calle. Así que, si aún pudiéramos reciclar el 100% del desecho que sale de nuestras casas, no llega a la raíz del problema. También, mucha de la basura no se puede reciclar, o porque contiene demasiados tóxicos, o porque está diseñada para no ser reciclable. Como todos esos cartones de jugo con metal, papel y plástico todo junto. Nunca podés separarlos para el reciclaje verdadero. Escuchábamos recién, el tema con la basura además es dónde la escondemos, qué hacemos con toda esa basura, sí. Con todo lo que se genera, con esa cantidad de materiales que a su vez no se pueden reciclar justamente porque están mezclados. Bueno, ¿cómo esconder 15.000 toneladas, ¿no? De algo. Diarias. Justamente, el SEAMS es la empresa del Estado de carácter internacional, que el capital accionario lo comparte, tanto en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como el de la provincia. Que es la empresa, bueno, que se encarga de distribuir, digamos, de hacer algo con la basura. ¿Qué es lo que hace? Hace el método de relleno sanitario. Recibiendo los residuos, esto es muy interesante, de toda el área metropolitana, es decir, de toda la Ciudad de Buenos Aires y la de capital. O sea que nosotros los capitalinos cómodamente llevamos la basura al Buenos Aires. Le tiramos el tomuar, como diríamos. Exactamente. O sea que ellos reciben todo. Ellos, cuando digo ellos, también hablo de los vecinos, que son los, muchas veces las localidades tienen, digamos, las localidades en donde se asientan las plantas, sí. Tienen vecinos y estos vecinos son los más perjudicados a la hora de José, su salud y vendieron demás. El terreno de enfrente, ¿sabes qué van a poner? Una torre, no van a poner una torre, van a poner un relleno sanitario. Exactamente. Pinta, ¿no? Hoy en día hay tres basurales activos funcionando, sí. Son en Ensenada, en José León Suárez y en González Catán, sí. Vamos a escuchar dos días más que hablan, vamos a dar por cerrado el informecito de hoy, para seguir obviamente con otras temáticas, otros puntos de este nudo, uh-huh. El resto de la semana. En Argentina hay más de 2.000 basurales a cielo abierto. Y de las 15.000 toneladas por día que se generan en el país, el 44% no se dispone adecuadamente. Existen muy serios problemas con las comunidades vecinas a los rellenos por el impacto que les implica. Ciertamente tenemos el enorme inconveniente de conseguir nuevos lugares para enviar los residuos que seguimos generando en nuestra comunidad, teniendo que alejarnos cada vez más con los aumentos de costos y otros inconvenientes que esto implica. Esto pone bien en claro el volumen del problema que estamos afrontando en nuestro país y en el mundo entero. Como dijimos, esta es nuestra basura. Y somos nosotros los que tenemos que hacer cambios radicales para que nuestros hijos y nuestros nietos cuenten con una tierra, un agua y un aire adecuados para crecer y desarrollarse sanos. Y para esto, tenemos que romper, por un lado, con el paradigma del consumo compulsivo que propone el modelo actualmente vigente, cambiando estos aspectos que nos llevan irremediablemente a acabar con las fuentes de recursos básicos para las futuras generaciones. Y esto necesita de un profundo debate y compromiso de todos nosotros. Así cerramos entonces el primer informe de la semana que va a estar dedicado a la basura. Gracias, Lu. Gracias. Bueno, mañana seguimos. Este fue como el primer pantallazo, digamos, de todo lo que generamos, ¿no? Un informe de 5. Seguimos. Va a la mierda con todo. Me quedo esperando tu boca. Este programa no se termina sin mandarle saludos a una grosa de llevarlo puesto, de todas sus áreas donde participa, así que Majito Filipelli, que seguramente nos está escuchando. Sí. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Majo. Feliz cumpleaños, o coordinadora, mi coordinadora. ¿No? Bueno, nos vamos con eso y... Y Majo, mejorate, boludo. Sí, obvio. Sí. Quédense, se quedan con los Locos de Buenos Aires acá en La Tribu de 11 a 12 y después con el resto de la programación de una radio que tiene mucho amor. Exacto, mañana a las 10 como siempre acá. En Yo lo Puesto. Para la mierda con todo, yo me quedo esperando tu boca. Que siempre quine bese, que me bese y se vaya, que se vaya a buscar los trocitos de mi garganta. Te espera, un huequito en la almohada.